La llamada crisis del pepino se ha producido por la aparición de una bacteria llamada Escherichia coli, que ha provocado 16 muertos y más de 1.400 enfermos en Alemania. En España ya se ha producido el primer infectado por la bacteria. Desde el momento en que se diagnosticó el primer caso, el gobierno alemán no dudó en señalar a los pepinos españoles como causantes del brote y activar la alerta sanitaria, con lo que se han anulado todas las exportaciones de pepinos procedentes de nuestro país. Pero no solo de pepinos. El cierre de fronteras también ha afectado a lechugas, berenjenas, calabacines y pepinos. Los agricultores españoles tiran a los contenedores miles de toneladas de productos ante la imposibilidad de sacarlos al mercado. La crisis del pepino llevará a la ruina a miles de personas, y no solo a agricultores, sino a los trabajadores de las cooperativas y transportistas que han tenido que aparcar todos sus camiones por falta de pedidos. Una de las consecuencias más inmediatas es que supermercados como Lidl han retirado los pepinos españoles. La situación es crítica y las economías de miles de familias corren serio peligro. Y todo a pesar de que Alemania ya ha confirmado que la bacteria causante de las muertes no se encontraba en los pepinos españoles. Las pruebas realizadas por el gobierno alemán han confirmado que los productos de nuestro país son totalmente sanos y no han causado las infecciones bacterianas. La ministra de Sanidad germana asegura, sin embargo, que la gestión de la crisis ha sido correcta y que era obligado activar la alerta sanitaria, a pesar de las pésimas consecuencias que va a tener sobre la economía de los agricultores españoles. El gobierno de nuestro país pedirá explicaciones al alemán por todo lo ocurrido. Estos días se ha reunido con las asociaciones de agricultores para tratar de cuantificar las pérdidas y ha confirmado que pedirá a la Unión Europea las ayudas necesarias que las compensen. A pesar de todo, la viabilidad del sector está en entredicho. Ahora los esfuerzos tendrán que centrarse en conseguir de nuevo la confianza de los mercados alemanes y europeos. De hecho, en cuanto se ha confirmado que la bacteria no procede de nuestros productos, se han producido nuevos pedidos. Para recuperar la confianza en los productos españoles, la cadena de supermercados Eroski se ha comprometido a promover la venta de productos locales.